trucado otra vez. Me tienen viva la gorra, no me quieres atender. Con tu mulo perseguido sin ortiva te pones. Y si pasan los azules, de toque te escondes. Estoy re loco, molesto, enchufado. Paso por tu casa, estaba refugiado. Pásame un poquito de ese papel. Si no con los pibes te vamos a caer. Dale, atendeme, no seas tranza. Pásame ese papel y no cortes la balanza. Dale, atendeme, no seas tranza. Colamos tu casa. Dale, portate bien o te colamos tu casa. Con el dedo verde, qué loco que estoy. Con el dedo verde, qué loco que estoy. Me dejaste enroscado otra vez. Le tenés miedo a la gorra, no me quieres atender. Con tu mulo perseguido sin ortiva te pones. Y si pasan los azules, de toque te escondes. Estoy re loco, molesto, enchufado. Paso por tu casa, estaba refugiado. Pásame un poquito de ese papel. Si no con los pibes te vamos a caer. Dale, atendeme, no seas tranza. Pásame ese papel y no cortes la balanza. Dale, atendeme, no seas tranza. Dale, portate bien o te colamos tu casa. Dale, portate bien o te colamos tu casa. Con el dedo verde, qué loco que estoy. Con el dedo verde.